Damos inicio a Enfoque, un programa donde especialistas, analistas y académicos compartirán las perspectivas más novedosas de la ciencia política contemporánea y las relaciones internacionales. Enfoque llega a usted gracias a la colaboración del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Enfoque. Saludos, radioescuchas, y bienvenidos a esta nueva entrega de Enfoque. Les saluda Emilio Méndez y me acompaña hoy Eugenia Aguirre. Les recuerdo que pueden encontrarnos en nuestro blog enfoquecr.com y en Facebook con el usuario enfoquecr. Paso a presentarles a nuestro invitado al día de hoy, el doctor Otón Solís Fallas, economista con amplia experiencia en la función pública, catedrático universitario, consultor internacional y distinguido intelectual. Además, agradecerle por atender a Enfoque por segunda ocasión, don Otón. Buenos días. Buenos días, es un privilegio estar con ustedes y estar en este programa. Un saludo a la radio audiencia. Bueno, hoy vamos a referirnos al tema de los conflictos limítrofes entre Costa Rica y Nicaragua. Entonces, le cedo la palabra a Eugenia. Don Otón, una de las razones por las cuales nos tiene aquí es el interés que despertó en nosotros su artículo de reciente publicación, Ortega no más que un Bush pobre. A partir de esto podemos sentar las bases de nuestra conversación, si usted lo tiene bien, por supuesto, y sin menoscabo de cualquier ampliación o tema que quiera tratar. Podría decirse que el principal detonante de la tensión existente entre Costa Rica y Nicaragua fue el dragado del río San Juan y la ocupación militar de Isla Calero, territorio que los dos países clamaban como propio. En lo relativo a estos conflictos, la Corte Internacional de Justicia ha emitido criterio, el cual no ha sido del todo acatado por el gobierno nicaragüense. ¿Qué motiva para usted el accionar de Daniel Ortega para mantener latente el conflicto limítrofe entre Costa Rica y Nicaragua? ¿Cree que le ha dado resultado? Bueno, en primer lugar hay que irse un poquito atrás. En los últimos 10 años hay una primera instancia en que se inicia esta seguidilla de reclamos y provocaciones nicaragüenses. Y la primera fue el impedir que embarcaciones de turismo navegaran por el río San Juan y el cobro de una tarifa, de un peaje. Todos los costarricenses siempre hemos entendido que el río San Juan es de Nicaragua, que la frontera va en la margen sur del río y que, sin embargo, por los tratados previos acordados, Costa Rica tiene derechos de navegación comercial sin tener que pedir ninguna autorización. El turismo es comercio. Y por otra parte, sabemos que podemos navegar con embarcaciones que transporten policías siempre y cuando Nicaragua nos autorice. Y eso es lo que los costarricenses hemos entendido. No tenemos derecho a simplemente poner policías en una embarcación. Tiene Nicaragua que darnos el permiso. Lo ideal es que nos dé permisos, no cada vez que va una nave, sino permisos por un tiempo, por 5 años o por 1 año, con obligaciones de reportar cada embarcación. Todas esas cosas pueden ajustarse. Y, claro, por otra parte, Nicaragua no tiene ningún derecho a impedir que naveguemos con embarcaciones que transporten mercaderías o que transporten personas en el campo del turismo. Ahí Nicaragua comienza a violentar los acuerdos cuando empieza a cobrar un peaje, y no se ha superado ese conflicto cuando viene el tema del dragado. Y digamos, ahí Costa Rica comete un error, porque el ministro René Castro, siendo canciller, más o menos autoriza en una conversación a la ligera, no en el marco de la formalidad de un acuerdo, pero en la diplomacia las conversaciones, las declaraciones cuentan como antecedente a la hora de entablar demandas o litigios o reclamos de algún tipo. Y eso es lo que autoriza y le da carta blanca a Nicaragua para hacer un dragado en el cual Costa Rica necesitaba autorización, porque tiene impacto ambiental en el lado costarricense, tiene impacto en el río Colorado. Y luego viene lo de la invasión de la isla Calero. Yo, digamos, ¿cuáles son las motivaciones de el presidente Ortega y de previos presidentes de Nicaragua? Uno podría pensar en tres razones. Una, que genuinamente crean que están actuando con justicia y reivindicando derechos que tienen. Eso no creo que sea la razón, porque para eso se recurriría a las cortes que dirimen este tipo de conflictos. Quedan dos razones más. Una, por extraer beneficios económicos, y la otra por extraer beneficios políticos. Y yo creo que esto económicamente solo daño es lo que ha hecho a los dos países, pero el daño que haga Nicaragua es relativamente mayor que a Costa Rica, porque Nicaragua es un país más pobre que Costa Rica. Todo esto ha implicado viajes aquí, viajes allá, policías, ejércitos en el caso de Nicaragua en las fronteras, y ha implicado litigios muy caros en las cortes internacionales. Entonces, económicamente, además, se impide, se desestimula potenciales inversiones en las regiones fronterizas, ya sea a cada lado de las fronteras o transfronterizas, como debería ser, y lo que hacemos es perder, pierden los países, pierden las regiones fronterizas. Entonces, no puede ser tampoco la razón económica, porque solo pérdidas ha dado eso. Y la tercera razón es, el presidente Ortega ha visto en estas acciones de hecho y en estas declaraciones una forma de obtener apoyo político. En Nicaragua, a Costa Rica lo ven como un país petulante, y como ocurre en un pueblo, al más rico lo ven todos los defectos del mundo. Costa Rica es el rico del pueblo, de este pueblo centroamericano. Hay envidias, hay celos, hay todos los juicios equivocados que se emiten, y claro, unificar a un pueblo alrededor de declaraciones y aparentes reivindicaciones nacionalistas siempre da resultados. ¿Le ha dado resultados a Ortega? Claro que le ha dado resultados. Él siempre programa esto en periodos electorales y cuando está con complicaciones internas, y digamos es una posición cortoplacista, porque su beneficio electoral no va en beneficio de su país, tampoco del nuestro, pero tampoco del de él, por lo que decía antes, el desarrollo económico se impide. Cualquier inversionista ve que hay pequeños focos de tensión y dice, no, yo ahí no invierto en esos países, porque no sé qué va a pasar en el futuro. Pero creo que sus motivaciones entonces no tienen que ver con sinceridad sobre qué le corresponde a Nicaragua y qué no. Tampoco es una estrategia económica inteligente. Es una estrategia electorera, meramente electorera, basada en un valor que tiende a unir a los pueblos. Los une la selección nacional, de cualquier deporte en que el país tenga más vocación, no los va a unir el tema territorial. Claro. Y por eso es que, sabiendo eso, él usa, como lo han usado otros líderes en el mundo, siempre equivocados, con consecuencias a futuro a veces muy, muy negativas. Uh-huh. Bueno, en junio pasado, Nicaragua le adjudica a una firma china la concesión para la construcción de un canal interoceánico. Entonces, con respecto a este canal, ¿cómo interpretaría usted el interés a largo plazo de Nicaragua y China con la inversión en este canal en términos geopolíticos, y cómo cree que afectaría esto a nuestro país? Bueno, evidentemente la única manera de cruzar el Istmo en barcos es por el Canal de Panamá, donde pues Estados Unidos ha tenido históricamente ascendencia y ciertas poderes, a pesar de que hoy lo administra Panamá. En los acuerdos hay, por ejemplo, acuerdos de que no se puede cerrar el canal en casos de guerra, etc. China es una potencia en crecimiento y necesita asegurarse ciertas rutas estratégicas, y entonces es entendible. Yo creo que a Costa Rica solo bien le hace, es decir, una competencia entre China y Estados Unidos por canales, y que las potencias en lo comercial, en el campo de las inversiones, peleen cerca de nuestras fronteras, solo beneficios nos dan. Es decir, que tener un canal en el sur y otro canal en el norte nos trae a nosotros beneficios, porque eso es fuente de desarrollo económico. El Canal de Panamá es lo que le da a Panamá una prosperidad enorme. El 14% del presupuesto del gobierno panameño se financia con las ganancias que está el tal canal, que da como 1.300 millones de dólares anuales de impuestos al gobierno, porque es propiedad del gobierno panameño. Uh-huh. Da mucho empleo y centro financiero próspero. Yo creo que el canal de, si eso fuera cierto, que va a haber un canal en Nicaragua de esa magnitud, y no va a ser en el río San Juan, va a ser ahí por Blue Fields y terminando en el Pacífico. Sí. Yo solo ganancias le veo para Costa Rica, que China meta plata y que metan ahí 40 mil millones de dólares, que dicen que van a meter, que es el tamaño del PIB costarricense. Eso significa empresas de construcción costarricense haciéndose de contratos, ingenieros. Y después, si eso le da prosperidad a Nicaragua, solo ganancias nos dan. Es decir, vivir a la par de un país próspero y no tan pobre como vivimos ahora, solo ganancias nos dan. O sea, si Nicaragua fuera Holanda y Panamá fuera Bélgica, Costa Rica fuera mucho más desarrollado sin hacer nada más diferente. Entonces, si eso se va a dar, y la competencia geopolítica no es nuestro problema, eso es un problema de Estados Unidos. Y ya sabemos que a veces cuando hay competencias de ese tipo es cuanto más generosos son las potencias. En tiempos de Guerra Fría era cuando Estados Unidos era más generoso con Costa Rica. Entonces, yo creo que es una quimera, creo que otra vez son poses y anuncios faraónicos de Ortega, que sueña con que quede una gran pirámide de Giza como memoria de su gesta. Pero o sea, hay que ver si se va a concretar, pero ojalá se concretara. Solo beneficios a Costa Rica nos trae ese proyecto. Bueno, así vamos a la pausa. Ya regresamos con más de Enfoque por Radio Nacional en 101.5 FM. No se despeguen. Enfoque. La actualidad política nacional y mundial. Radio Nacional de Costa Rica, ahora en su teléfono inteligente para Android y iPhone. Solo debe ingresar a Google Play o Apple Store, buscar la aplicación, oprimir el botón de descarga gratis y obtendrá la aplicación de Radio Nacional. Radio Nacional de Costa Rica, la radio de todos, de la mano de la tecnología. Enfoque. La actualidad política nacional y mundial. Estamos de vuelta, gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden escuchar los programas de Enfoque en el blog enfoquecr.com. Les recuerdo, hoy nos acompaña don Otón Solís. Conversábamos en la primera parte de nuestro programa sobre los conflictos limítrofes entre Costa Rica y Nicaragua. Para continuar con esta discusión, planteamos el siguiente tema, que es un tema más polémico, que es, bueno, el antecedente. Es el año pasado, Nicaragua dio a conocer un proyecto el cual ofrece bloques de territorio de mar para exploración y explotación de petróleo. Pero hace un par de meses el gobierno costarricense comunica que algunos de estos bloques, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, se encuentran en territorio costarricense. Entonces aquí la pregunta, Matón, sería, ¿qué instó al gobierno nicaragüense a disponer de estos territorios si en términos jurídicos están claramente establecidos los límites terrestres y marítimos? ¿Y qué intereses estarían motivando ahora? ¿Qué podría haber detrás de todo esto de parte del lado nicaragüense? Hay que hacer un pequeño preámbulo. Es decir, en realidad nosotros en 3 años, menos de 3 años, como en 35 meses, hemos sido afrentados por el presidente Ortega 5 veces. La primera vez, digamos, cuando el dragado y la invasión de la isla Calero. La segunda vez, cuando desacatando las órdenes de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que ordenó a los dos países mantenerse alejados de Calero, Nicaragua, sin embargo, envía tropas, envía estudiantes, violando esa decisión de la Corte. En tercer lugar, el anuncio este de que está concediendo bloques marítimos a empresas petroleras para que exploren en mar territorialmente costarricense, a ambos lados, en el Océano Pacífico y en el Atlántico. En cuarto lugar, la declaratoria de que tenían derechos de navegación sobre el río Colorado, un río que, si bien es cierto, se desprende del río San Juan, está totalmente en territorio costarricense. No hay una pulgada del río Colorado, ni un milímetro, que esté en territorio nicaragüense. ¿Cómo va a tener derechos de navegación Nicaragua? Y el quinto tema es el reciente anuncio de que Nicaragua tiene, que Guanacaste pertenece a Nicaragua. Y claro, de todos los conflictos, Este sobre la exploración petrolera es el más complicado, porque en límites marítimos hay decisiones que ha tomado la Corte que han perjudicado a Colombia y que aparentemente podrían perjudicar a Costa Rica. Lo cierto es que no hay una claridad ni hay un acuerdo como lo hay en el caso de los límites territoriales. En 1958 se firma el Tratado Cañas-Jerez y eso ratifica los límites que nosotros hemos aprendido desde la escuela y que estaban en los mapas de Nicaragua hasta principios del año 2011, ¿verdad? Hasta que se le ocurrió hacer la barbaridad que hizo. 2010, perdón. Cuando Nicaragua reclamó algunos aspectos del Tratado Cañas-Jerez, ambos países acordaron ir a un laudo y el presidente Cleveland de Estados Unidos lo coordina y se emite el laudo Cleveland en el 88, 1888, que ratifica el Tratado Cañas-Jerez y eso es, ahí no debería haber más discusión. En los límites marítimos no ha habido esa claridad, no hay un tratado que lo derima, excepto las reglas del derecho marítimo internacional que definen cuáles son las líneas, cuáles son las perpendiculares y a partir de dónde en las fronteras territoriales se establecen esos límites territoriales. Parte de la ambición de Nicaragua de corregir y de quitarnos territorio en Isla Castilla, en Punta Castilla, allá en Calero, no es tanto esa tierra, es, esto le permitiría, de acuerdo a los expertos, ampliar su acceso a mar territorial que hoy es costarricense. Yo, sin embargo, creo que el presidente Ortega sabe que esa oferta de bloques en mar territorial costarricense no va a ser acogida. Ninguna empresa exploradora de petróleo va a cometer inversiones multimillonarias sabiendo que no va a tener certeza sobre la propiedad, porque los tratados que puede haber firmado, los acuerdos, los contratos, perdón, con el gobierno nicaragüense, podrían ser totalmente ilegales. Así que ni Ortega ni las empresas que puedan potencialmente tener interés saben que esto tiene nada de serio. Sí revela esta secuencia de hechos y declaraciones un presidente Ortega que si lo tomamos en serio y no lo tomamos como un posador para fines electorales internos, sería un imperialista acabado. Y curiosamente él, por su orientación radical de izquierda, vive hablando contra el imperialismo norteamericano y a veces dice cosas que tiene razón. Han habido presidentes norteamericanos muy agresivos y muy imperialistas, como el presidente Bush o el presidente Reagan y otros en el pasado. Pero es paradójico que Ortega, que critica tanto al imperialismo, se comporte de esa manera. Por eso digo yo, no es nada más que un Bush pobre. El presidente Bush, hijo, realmente fue un agresor, un invasor de países, violador de derechos humanos, promovió la tortura, etc. Uno de esos presidentes imperialistas que supongo es a los que se refiere Ortega en sus retóricas. Pero Ortega, con todas esas declaraciones de posesión de territorio de Costa Rica, de Honduras, de Colombia, sí se muestra como un imperialista. Si no ha invadido es porque no tiene dinero, no tiene poderío militar. Pero si lo tomamos en serio y fuese el presidente de un país poderoso, ya hubiese invadido todo Centroamérica y parte de Sudamérica y parte del Caribe. Es decir, contradice su retórica antiimperialista, el lenguaje provocador permanente, si lo tomamos en serio. Pero yo creo que él lo hace nada más por razones electoreras internas y él mismo sabe que no tiene esos derechos que, reitero, más o menos en promedio cada 5 meses en los últimos 3 años hace un reclamo nuevo, cada 7 meses, perdón. Don Otón, de acuerdo con lo que nos venía explicando de los 5 casos que Costa Rica ha sido pues parte con Nicaragua, ¿cómo creen que ha manejado el gobierno costarricense la política exterior en estos temas? ¿Puede referirse a cada uno? ¿Y qué imagen proyecta hacia la comunidad internacional el gobierno de Daniel Ortega con las acciones que ha realizado? Yo creo que el presidente Ortega no tiene una reputación internacional que tenga que cuidar. Él, claro, es querido en el marco de los países del ALBA, pero aparte de ahí, no, el presidente Ortega ha sido muy contradictorio. Es un presidente que lideró un grupo muy corrupto. Recuerden ustedes que cuando se hacen las elecciones en Nicaragua, y entre el periodo entre que perdió las elecciones Ortega con la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, hay un periodo de transición, y en ese periodo Ortega y su cúpula se apropiaron y escrituraron a su favor propiedades, fincas, empresas, industrias. Es lo que se llama la piñata sandinista, un acto de corrupción y de robo terrible. Así es que Ortega hace palidecer las corrupciones de los expresidentes costarricenses que tanto nos avergüenzan. Y bueno, eso a la par de estas contradicciones que hablábamos antes, no creo que le den un prestigio que él quiera cuidar, y por eso creo que no le importa a la comunidad internacional. Que sea usado por China, que sea usado por Irán y otros países para, en su pelea con Estados Unidos, es otra cosa. Costa Rica, a mí me parece que con una excepción, el gobierno de la presidenta Chinchilla ha manejado de manera excelente este tema. La excepción es el error de René Castro de, en la práctica, dar visto bueno a un acto que fue el inicio de todo el tema de Calero y del dragado del río San Juan y este tema del río Colorado. Y el error allí de la presidenta está en no haberlo despedido, porque el no despedirlo significa que la presidenta no lo considera suficientemente grave. Y eso en la historia y en los litigios cuenta. Vean que nosotros, una de las razones, porque nos han dado la razón siempre los laudos y las autoridades internacionales en el tema de Guanacaste, es porque autoridades nicaragüenses de las ciudades más grandes, de los cabildos más grandes, estuvieron de acuerdo en que Costa Rica se uniera con Guanacaste para propósitos de nombrar diputados a las Cortes de Cádiz, agrupar población. Y eso hoy se utiliza. Bueno, ese acto de René Castro y la no acción de la presidenta jugarán en algún momento algún papel en estos litigios. Por lo demás, yo apoyo plenamente a la presidenta y me parece que ha actuado con mesura, ha hecho las declaraciones necesarias, porque si se queda callada, como alguna gente quisiera, ella tiene razón. En algún litigio, en algún libro de historia de algún otro presidente reclamón nicaragüense del futuro, va a decir: mire, Costa Rica como que aceptó estas cosas, igual que nosotros alegamos que las ciudades nicaragüenses de previo a 1824 aceptaran que uniéramos población con Guanacaste para nombrar diputaciones a las Cortes de Cádiz, cuenta, y eso no está ni por escrito, nada más se sabe que es cierto. Esa aceptación empezó a consolidar la anexión de Costa Rica, de Guanacaste a Costa Rica, y lo que culminó el 25 de julio de 1824. Uh-huh. Entonces creo que la presidenta ha sido correcta, no ha utilizado esto políticamente, ha sido mesurada, y creo que ha representado bien los valores de paz de este país, ha ido a las formalidades institucionales de la diplomacia internacional, haciendo, sin exageraciones, simplemente comunicando el desacuerdo de Costa Rica con esta o aquella declaración del presidente Ortega, y cuando tuvo que ir a la Corte Internacional de La Haya, lo hizo. Creo que escogió abogados de mucha capacidad, como Jorge Urbina, Edgar Ugalde, son gente con experiencia y conocedores del derecho internacional y de cómo se manejan estos organismos. Esos son especialidades muy esotéricas, no todo el mundo sabe de estos temas. Así que yo hasta he llamado a que la apoyemos. Tal vez ha faltado ahí que los partidos políticos de Costa Rica se unan y que el mundo vea que aquí no hay, que a pesar de las diferencias enormes que tenemos, por ejemplo, con el gobierno de la doña Laura, en este tema no tenemos duda tanto de la rectitud, de lo correcto de sus respuestas a las provocaciones de Ortega, como la forma pacífica, diplomática, no provocadora, no nacionalista que ha escogido. Nunca ha insinuado nada, nunca ha hecho algo que nos reduciría, por ejemplo, cobrar, como alguna gente lo hace, yo veo en las redes sociales o en los periódicos, decir, Ortega debería agradecer que aquí tenemos 500,000 nicaragüenses. Eso sería mezquino y pequeño de parte de la presidenta, tratar de poner como justificación gente humildemente que está aquí en Costa Rica trabajando, que no está en nada más que no sea trabajando, y equipararlo con los desaforos y desafueros del presidente Ortega. Así que yo apoyo a la presidenta y en lo que ha hecho y ojalá que siga por esa ruta. Bueno, así llegamos al cierre de este programa. Hay que agradecerle a los radioescuchas por mantenerse en sintonía. Le agradecemos también al equipo de producción, Carolina Medina y Eugenia Aguirre, que me acompañó el día de hoy. Muchas gracias, don Otón, por habernos acompañado en este programa. Un gusto. Recuerden sintonizar la repetición de Enfoque el domingo a las 12:30 a.m. Desde ya quedan invitados al próximo sábado, 11:30 de la mañana, por Radio Nacional 101.5. Enfoque, muchas gracias. Sintonícenos el próximo sábado a la misma hora y continúe informándose con nosotros sobre los temas políticos de mayor relevancia nacional e internacional.